hay cosas que dan mucho miedo. Las cartas negras de Hacienda dan miedo. Eso da mucho miedo. Pero hay otra cosa que da mucho miedo. La música de hoy en día da mucho miedo. Ya sin Biden, da miedo. Qué miedo. Abraham Mateo, da miedo. El Pablo Albarán. Da miedo. Es una pena, da pena. La chivita. La lástima. Pero hay otra música que da mucho más miedo. Es la música del reggaetón. Las niñas de la curva que somos muy listas nos ha dado por pensar que el reggaetón es machista. Llamarnos tonta. Y las niñas de la curva revientan el reggaetón. Ya todo el mundo perreando. ¡Vamos, mamita, dámelo calentito! Moverte muy sexy en la pista, pero cuando seas mía nada de bailar. Yo te trataré como a una princesa y voy a quitarte de trabajar. Cuando te vi un día en la discoteca, yo me fijé en tu farrato cortita, y como tengo alma de poeta, te dije, tú eres mi gatita. Tu cadera, perrea, perrea, perrea. Tu culito, tu cadera, perrea, perrea, perrea. Tu tetita, tu cintura. Ya ves que me he fijado en tu intelecto y tu cultura. Perrea, perrea. Tú sabes. Perrea, perrea. Tú sabes que eres la mujer que quiero. Aunque yo te engañe con 30 más, yo me he tatuado tu nombre aquí entero, pero es que yo tengo mucho amor que dar. Y ahora que eres mía no te ponga esos trajes apretados y falda corta, ya no tienes que salir con tus amigas, si te controlo es porque me importa. Tu culito, cadera, perrea, perrea, perrea. Tu culito, cadera, perrea, perrea. Tu tetita, tu cintura. Ya ves que me he fijado en tu intelecto y tu cultura. ¡Vamos a José! Perrea, perrea. Niñas de la curva son sister. Perrea, perrea. Si yo tengo. Si yo tengo celos es porque te quiero. Quieres te saco a pasear. ¡Chufla! Tú serás la mami de Tommy Chiquillo y ya otra mamita me hará gozar. Si lo nuestro algún día se acabase, no quiero verte a ti con otro tío, pero si te arrimas a una amiga, aprovechamos y hacemos un trío. Tu culito, cadera, perrea, perrea, perrea. Tu culito, cadera, perrea, perrea, perrea. Tu tetita, tu cintura. Ya ves que me he fijado, tu intelecto y tu cordura. ¡Vámonos! Perrea, perrea. Bueno, pues para culminar la jornada de hoy, no culminar la jornada, sino la media jornada antes de comer, vamos a tener una actuación ahora de la chirigota feminista de Cádiz, me han dicho, en vez de hacer una exposición aquí, pues nos van a deleitar con unas canciones. No. Me he equivocado. Que van a hablar y luego van a cantar. Ah, vale, que van a hablar y luego van a cantar. Antes de que, que vayan saliendo por aquí, por Dios. Y bueno, antes de que empiecen, mientras se van sentando, agradecer a Radio Ágora, que está, vamos, que ha estado aquí presente, que nos ha puesto los micrófonos, que está retransmitiendo en directo las jornadas y que también... Si queréis decir unas palabras, nosotros vamos, hemos tenido vuestro apoyo desde el principio, la difusión, estáis aquí, vamos, estamos encantados. O sea. Pen. No, vamos a dar paso a las compañeras de Cádiz y que ellas nos cuenten. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la cofradía por hacernos así un hueco un poco a última hora. No traemos PowerPoint ni nada de esto. No por nada. No, pues sí, podéis dar. Sí, bueno, sí. En Cádiz lo usamos, ¿sabes? En el carnaval también, pero no. Ha sido un poco así a última hora que nos coincidía el viaje a Madrid. Nos lanzaron la opción y encantada. Pues decidimos venir. ¿Qué consiste un poco? Yo soy Isa, ella es... Gloria. Gloria, participamos... Bueno, pertenecemos a una chirigota feminista, sobre todo, y participamos de una parte de... Bueno, todo el mundo sabe que en Cádiz la fiesta, el carnaval, ¿no? Es de Cádiz, canta un cuplé, ¿no? Lo típico. Pero hay una fiesta que es la que se ve, la que sale en los medios, la que... Es un poco la oficial, pero no mucha gente sabe que hay otro carnaval aparte. Un carnaval que su base es la anarquía. La anarquía porque no hay organización, no hay programación. Todo transcurre durante una semana en la ciudad de Cádiz, en el centro de la ciudad de Cádiz, que es como un medio Valleca, no sé, ¿no? Un cuartito de Valleca, no sé cuánto será, más o menos. Y que convive... y a veces lucha con el carnaval oficial que lo controla el ayuntamiento. El carnaval, que se le conoce como el carnaval callejero o el carnaval ilegal, empezó en los años 79, 80, una vez que vino la democracia. Y las peñas, que los barrios se empezaron a organizar por peñas y las peñas... empezaron a hacer pequeñas agrupaciones con familiares donde estaban los padres, las madres, peques, un poco por participar de la fiesta que no es la parte oficiosa, que es el concurso, ¿no? Que es la parte que llega, el teatro falla, todo eso muy bonito y todo eso. Entonces, a partir del vamos a poner, de los 80, se empezó a ver la figura de chirigotas que salían solamente para cantar en la calle, chirigotas que eran libres a la hora creativa porque no se sometían a un estándar de una normativa de un concurso politizado, claro. Y de repente empezó a salir cada vez más agrupaciones a la calle a reivindicar, a cantar, a compartir y sobre todo a volver a recuperar la parte reivindicativa que tenía las coplas del carnaval en sus inicios, ¿no? Que es un tema súper emocionante, pero no voy a hablar de ello porque entonces no hablo del otro. Pero que a quien le interese que otro día, o a quien le interese que investigue, porque lo que es la copla del carnaval, su base es la letra reivindicativa, la lucha y el visibilizar cosas que el sistema invisibiliza por su interés. El carnaval de la calle, amiga. Amiga. Muy importante, el carnaval de la calle. Nos encanta el carnaval de la calle. Todo es catarsis. El mundo es catarsis. Yo digo que el año empieza después del carnaval. Así empieza mi curso escolar después del carnaval. ¿Cómo se organiza? Son muchas agrupaciones. Este año, de hecho hace pocos días, por primera vez salió publicado un estudio de archivo de los años de las agrupaciones callejeras, porque no hay registro, es todo muy espontáneo, cada año salen grupos distintos. Y en el libro contaba que en este último carnaval había más de 150 agrupaciones cantando en la calle. Un montón, 150. Algunas salen todos los días, algunas son de fuera y solamente vienen un día, pero son agrupaciones que desde su origen tienen como base el salir a la calle y cantar en la calle y cantar con la gente cerquita y transmitir un mensaje de tú a tú, incluso energético, ¿no? Que hay veces que se crea la magia. 150 agrupaciones, un pasote de un montón de gente. ¿Cuánta gente puede implicar? Pues las agrupaciones pueden ir desde un romancero, que es una persona o dos, a una chirigota que pueden ser 20. O incluso un coro, hay un coro también callejero que no va al concurso, que pueden ser 40 y pico. Entonces, pues no sé, pues un montón de gente, no sé cuántas serán, pero participa muchísima gente activamente saliendo a cantar a la calle. Lo curioso es que cada grupo se autogestiona, se organiza, no tiene subvenciones, venden papeletas para comprar el disfraz, eso lo hacemos nosotras, ¿verdad? Vender papeletas en Navidad, una caja de polvorones, pues mira, ¿sabes? No hay subvenciones, todo nace, suele nacer desde la horizontalidad, incluso la creación colectiva de las letras, qué tipo de letras queremos cantar, qué tipo de personaje vamos a utilizar ese año para transmitir nuestras letras, ¿no? Cada año la agrupación va de un tipo distinto, un disfraz distinto. Pues un año puede ir de banquero y otro año puede ir, pues no sé, de tenista, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el repertorio, la parte creativa, reivindicativa, va a través de ese personaje y se utiliza, en la mayoría de los casos nosotras lo solemos hacer, intentamos escoger personajes que nos permitan luego poder llevar unas letras que visibilicen, que critiquen y que se rían, porque es muy importante el humor. No puede faltar el humor en la reivindicación y el reírnos de nosotras mismas y compartirlo, y que se cree ahí la catarsis entre quien te lo cuenta y quien lo escucha. Cada vez hay más gente que conoce el carnaval de la calle y que va a Cádiz esa semana del carnaval a buscar a las agrupaciones callejeras. Por aquí veo algunas caras que he visto en Cádiz estando yo disfrazada, ¿no? Incluso alguna cara que es la primera vez que veo en Madrid cuando he visto en Cádiz más veces, ¿no? ¿Sabes? Se crea ahí un vínculo muy especial entre las personas que van a buscar a las agrupaciones callejeras y las callejeras que se nutren de ese público que está ahí, ¿no? Que no tiene sentido una cosa de la otra. ¿Qué pasa? Que claro, que yo puedo estar ahora cantando con mi chirigota en una esquina, porque cantamos en la calle, en las aceras, y yo no sé dónde voy a estar cantando dentro de una hora. Ni sé si voy a cantar dentro de una hora, o si dentro de dos, o si dentro de 20 minutos. Y así todas las agrupaciones. Entonces se crea como en todo lo que es la ciudad una energía muy especial de esta agrupación está en tal sitio, voy a ir a buscarla, tienes que como que trabajarte, ¿no? Y a buscar a la agrupación que quieras escuchar, o en ese transcurso de ir a buscar a una concreta, te tropiezas con una que no conocías y lo flipas, ¿no? Y dices, ¡buah, qué guay!, ¿no? Entonces se crea ahí una energía súper bonita y súper especial de búsqueda para escuchar y para confluir ahí, está muy bien. Amiga, di tú algo, ¿no? Interviene un poquito. Me pongo ahí pum, pum, pum, que se va a pasar el arroz. Perdona, aportaciones, bueno, la gente experta en el carnaval de la calle, que hay aquí alguna, si quiere aportar algún dato que se me vaya importante. No. ¿Cómo que no? Es una chuleta, pero que es venga, una chuleta. Venga, sí, dime. Dale, dame pie, da pie. Dale, chuleta. Chiquito, plataforma del carnaval callejero. Sí, cierto. El carnaval oficial, el que controla el ayuntamiento, dura una semana. Durante toda la semana hay muchos actos que organiza el ayuntamiento, muchas movidas muy bonitas, va mucha gente. Pero en los años 80, de repente un grupo de gente picada del carnaval, como somos nosotras, decide que una semana es muy poco. Sabe que no da tiempo, cuando ya está ahí a gustito se acaba. Entonces, tanto tiempo ensayando, ¿no? Claro, tanto tiempo ensayando, yo quiero cantar un poquito más, ¿no? Porque te pica, es un poco ahí droga, ¿no? Está muy bien. Y entonces este grupo de personas deciden, que eran varias peñas, deciden que el fin de semana siguiente, el domingo, van a volver a salir a cantar a la calle, porque sí. Y de hecho, pues no es parte de la programación oficial, pero sí ya al fin de semana siguiente, el domingo, incluso algunas veces ya también sábado, las agrupaciones vuelven a tomar las calles sin permiso, sin nada, porque les da la gana, y vuelve a ver carnaval, que se le conoce como el carnaval chico o el carnaval de los artibles. Está muy bien. Que no se hartan, ¿no? Para carnaval infinito. Hay que traducir, gracias, gracias Valleca, ahí por traducir. Bien. Una cosa que quería comentaros también, porque en Carnaval Jijica... Bueno, tras eso se crea una... Bueno, hay una respuesta por la parte de la policía y empiezan a intentar anularla, ¿no? Vale, te dejo. Déjame, amiga. Tuya, gracias, vale. gracias. Es que me emociono, ya no... Baja el fuego del arroz. No, es que venía a colación de esto... Hace unos años, para que veáis un poco cómo es de anárquico y de que puede pasar cualquier cosa, lo que es el carnaval callejero, ¿no? El espíritu del el otro carnaval, ¿no? El carnaval, para mí, es bueno, el carnaval callejero. Hace 6 o 7 años hubo un carnaval que llovió todos los días. Y claro, el carnaval, si llueve, ¿dónde te mete, no? Te vas a cantar un bar o tal, pero no se pierde la magia de la calle. Entonces llovió todos los días del carnaval. Todos los días estábamos todas las agrupaciones deprimidas, ¿no? Esto no ha sido un desastre. Y de repente alguien crea, un poco en coña, no sé, una plataforma en Facebook que se llamaba por la repetición del carnaval en verano. Y empezó un poco como de coña, así, jiji, jaja. Y empezaron a organizarse las agrupaciones y ese verano hubo un fin de semana que hubo, todo el fin de semana, carnaval en la calle. Como experiencia así, estuvo guay, ¿no? Y empezó... Se siguieron 2 o 3 años más, se continuó, pero igual de forma espontánea. Las agrupaciones eran las que decidían qué fin de semana salía a la calle, cómo lo hacía, cómo... ¿Qué pasa? Que ya el ayuntamiento empezó a utilizarlo un poco por el tema del turismo en Cádiz, ¿no? También está un fartito de recursos el ayuntamiento allí, en general. Y en todas las historias que habéis contado, está la policía, pues aquí también. Todo lo que sale de lo marcado viene la policía cuando le interesa, ¿no? El año pasado, el carnaval, el día del carnaval chico, terminó con la policía tomando las calles desde por la mañana, tratándonos mal. Incluso ese año se notó que desde el ayuntamiento dio orden a los servicios de basura de que a partir de tal hora había que literalmente barrer las calles de callejeras, ¿no? Yo estaba allí con mi agrupación y de repente llegaron... el servicio de basura y les faltó coger la manguera y echarnos agua, ¿no? Se notó un cambio de chip ese año en el ayuntamiento de que pasaba un poco, ¿no? Como, bueno, vale, estáis ahí, no me gustáis un pelo, pero bueno, os dejo, ¿no? Y ese año el carnaval terminó con la policía en la calle, con 2 personas que han tenido juicio y están imputadas, hubo mucho mamoneo con la policía en la calle. ¿Qué pasó entonces? Por primera vez, las agrupaciones deciden organizarse entre ellas y montar una plataforma para denunciar cómo el ayuntamiento persigue esta fiesta y cómo quiere reprimirla porque no puede controlarla. Y ese año las agrupaciones decidieron que, como respuesta, el carnaval de verano no se iba a hacer en Cádiz. Nos íbamos a ir a otra ciudad, que se llamó el Carnaval en el Exilio. Se estuvo desde la plataforma, se organizó por comisiones, estaba la plataforma jurídica que apoyaba a las compañeras que estaban con el tema de los juicios, ¿no? Las multas, que también hubo multas, hubo un montón de jaleo. Esto fue el año pasado, en el Carnaval 2013. Fue cuando pasó... Puede ser, todo viene relacionado, porque sí. Cádiz es muy pequeña. Sí. Y con Valcárcel se han movido muchas historias. Sí. Sí, de hecho, viene un poco todo de eso. El 15M, que empezó un poco la gente, empezamos un poco a organizarnos en Cádiz, se ocupó el edificio Valcárcel, que fue algo así muy... Que eso también me encantaría hablaros de ese tema, porque fue apasionante. Todo viene un poco de eso, de que de repente la gente se está moviendo, se está organizando, al ayuntamiento no le gusta, el carnaval cada vez más en la calle está mucho más crítico, porque la gente va abriendo mente, ¿no? Y nos vamos dando cuenta hasta qué punto estamos ahí siendo esclavizadas, ¿no? Y entonces, claro, pues hace que la gente a la hora de escribir también dé más caña, aunque sea todo desde el humor, pero es cañita brava, no se salva a nadie. Y la Teo, imaginaron, ¿no? Que ahí, como sabéis, tenemos al PP. Está la Teo. La Teo tiene allí su cortijo y entonces... Tiene lo suyo. Claro. Al final, el carnaval de verano se hizo en Puerto Real. ¿Qué partido está allí? No recuerdo. ¿No es el PP? Izquierda Unida. Izquierda Unida, no sé, recuerdo, creo que no recuerdo. Izquierda Unida, ¿no? Vale, no recuerdo. Y se hizo en Puerto Real, el Ayuntamiento de Puerto Real lo acogió con los brazos abiertos. Esto fue una noche muy bonita, se vivió, había una energía allí en Puerto Real, estuvo guay. Y este año el carnaval de verano se ha vuelto a hacer allí, ni siquiera se ha vuelto a retomar el carnaval de verano, el carnaval de verano en Cádiz, porque, pues no sé. Sí, sí, era como... Sigue haciéndose, este año se ha hecho allí también. En Puerto Real se ha hecho, en Cádiz como que ni siquiera se ha tomado como opción volver a hacerlo. Lo de carnaval de verano fue algo un poco friki, ¿no? Que al final, bueno, pues siguió para adelante, se hizo, creo que fueron 4 o 5 años los que hubo carnaval de verano, pero no... No se ha hecho más en Cádiz, sigue en Puerto Real. ¿Qué más importante del carnaval de la calle? Ah, bueno, yo quería aprovechar que la parte que en nuestra chirigota está ahí pendiente de hacer un poco una comparativa para que veáis las diferencias entre el carnaval oficial y el carnaval de la calle, lo que es la participación de la mujer. En el carnaval oficial, el carnaval el concurso del Falla, que es el que transmiten por la tele, que está todo el mundo ahí loco, hay muy poca participación de mujeres, muy pocas, muy pocas, muy pocas. Las pocas que hay, la mayoría están dirigidas o escritas por hombres. Tiene más una participación muy mínima de implicación en la fiesta, ¿no? Luego está la figura de la ninfa, que es una figura horrorosa, ¿no? Que no vamos a entrar al debate. Está muy limitada y sigue siendo muy, muy minoritaria y casi, no sé, como algo exótico, ¿no?, dentro del concurso. Sin embargo, en la calle, en los últimos 10-15 años, ha cambiado un montón. Cada vez hay más agrupaciones de mujeres en la calle, agrupaciones de mujeres que las escriben ellas, se hacen sus tipos, les intentan dar su toque de visibilización de género, y ya llega un punto en el que incluso hay una relación muy sana, súper sana, entre las agrupaciones masculinas y las agrupaciones femeninas de compañerismo, de hablar en el mismo escalón y de sentir que estamos en la misma lucha y entender incluso que cada agrupación el discurso que lleva, ¿no?, y cómo lo defiende y ver que es un poco en común. 5 minutos visto así por ahí, ¿no? Bueno, ¿tú quieres hablar tú algo y ya vamos a cantar una coplita para suplir lo del PowerPoint? Sí, hay de la calle, lo bueno que tiene la calle, que como eso no es de lo que... Dale. Del tema de la organización. Pero, no quería hablar yo, ¿sabes? Cada agrupación se organiza a sí misma, ¿no? Y ya ha dicho ella que elige el tipo, qué quiere decir, de qué forma creativa. Entonces, pues no tiene norma. No, cada una elige, cada agrupación elige lo que quiere comunicar, cómo lo quiere hacer y con quién quiere compartir eso, ¿no? Dentro de las distintas, o sea, eso una agrupación sí se organiza, pero el resto no es que mantenga una comunicación de alguna manera, sino que se entienden reglas que no están escritas de convivencia. ¿Sabes? No se organizan antes para decir dónde vamos a cantar o cuándo. Por ejemplo, hay una cosa en Cádiz que durante el día se va a una zona, durante la noche se va a otra, pero al año siguiente cambia y se van a otra zona distinta. Entonces, eso no se organiza, pero todo el mundo sabe que se tiene que respetar a la hora de cantar con bombo y caja y no hacerlo al lado de otra. O que... no sé qué más tipo de cosas se pueden entender como reglas no escritas, pero que hay una convivencia sana sin organización. Que muchas veces entendemos que todo tiene que estar súper planeado y súper organizado para que funcione. Y bueno, fluir también hace que funcionen las cosas, ¿no? Y la gente aprende a respetarse y a comunicarse. Eso es lo que yo quería hablar y ya yo creo que vamos a... ¿Preguntilla? ¿Preguntillas? Si tiene alguna curiosidad concreta y quiere preguntarla, quiero aprovechar para de verdad invitaros a todas y a todos a que si un año tenéis la oportunidad bajéis a Cádiz, que os perdáis por sus calles y al menos invitadas. Una vez en la vida que lo viváis y que hay que sobre todo el mundo con su fiesta. Tenéis que ir aunque sea una vez, ¿no? Bueno, yo soy bombo, así que yo la voz... Voy a acompañarla, ¿eh? Bueno, estamos aquí, la fila de atrás, que normalmente la fila de atrás en la chirigota es la que tienen menos gracia, ¿no? Las que peores cantan y... Entonces estamos aquí como la presentación malaje, ¿no? Más malaje del carnaval. ¿Sabéis el término malaje, no? Pues Estamos aquí un poco las malajes de la chirigota. Vamos a hacer una pesiladita de una canción. El tema artístico es totalmente libre en la calle. Puedes cantar lo que quieras, música propia, adaptaciones de canciones, lo que quieras en la calle. Puedes llevar un repertorio de media hora o de tres horas. Puedes hacer lo que quieras. En nuestra chirigota nos gusta mucho versionar canciones, utilizar canciones que musicalmente son muy reconocibles y aprovecharlas para decir otra cosa. Decir el mensaje que queramos decir. Vamos a cantar una copla de este pasado carnaval 2014 y vamos de la niña de la curva, un personaje ahí muy buen rollito, íbamos muy monas todas y no pudimos evitar cantarle una canción a un amigo que queremos mucho, ¿verdad? Que lo queremos un montón. Un hombre que es muy bueno con las mujeres, nos quiere mucho, ¿verdad? Y nosotras, ¿cómo queríamos a Gallardón? ¡Muerto! Esta coplita va, además tenemos que aprovechar hoy para cantarla, homenaje, lo vamos a echar de menos, Gallardón, le vamos a echar de menos, amigo, disfruta por ahí, donde quiera. Y esta coplita decía así. El gobierno te educa y guía tu maternidad. Lo hacemos por ti y por tu dignidad. Aunque tengas 30 años, tu poder de decisión siempre va a ser un mojón. Si te has quedado embarazada, no lo puedes mantener. Por supuesto, lo tienes que tener. Te negaremos subvenciones, bajaremos las pensiones y ya traerá debajo el brazo un pan. Si eres gay o eres soltera, no te puede inseminar. Peras con manzanas no es natural. Las manzanas con manzanas y los peros con los peros. Y cuidado con tocar pelo, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Este estado no perdona que tú tengas un error. Somos ejemplo de gran perfección. Impondremos la doctrina hasta en tu propia vagina. La crisis ya otro resolverá. El gobierno te educa y guía tu maternidad. Privatizaremos toda la sanidad. Fíjate si se ayudamos que te vamos a hacer viajar. Vete a Londres a abortar. Muchas gracias. Nos vemos en Cádiz. Si queréis más, venirse a Cádiz. Este año vamos a hacer las Jackie. Vamos de Jackie hueco, Kennedy. No os preocupéis que buscamos hueco para todo el mundo. Muchas gracias. Las Jackie. Vamos de segunda dama. Y la primera bueno, dama, Jackie que de, Kennedy. Qué de cosa, ¿no? De la mujer que está detrás del hombre y... Que manda. Muchas gracias.